Bienvenido a la gatera, donde las cosas arañan. Buenas noches a todos y a todas, bienvenidos a la emisión número 127 de La Gatera. Y hoy nos toca definir la palabra fondo, tocar fondo, fondo blanco, meter la pata hasta el fondo. Y además, nos visitan los chicos de Corre Mientras Puedas, punk rock para mover la patita. Bienvenidos a una nueva emisión, la 127 de este viernes, nuestro viernes, chiquitos, chiquito que se llama La Gatera, así le hemos puesto allá lejos y hace tiempo, y sigue resistiendo acá en esta trinchera radial de FM, La Tribu. ¿Cómo andan, compañeras? Caro, Mari, ¿cómo están? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, bien, pensando en este concepto de La Gatera como previa. Como previa a la previa. A la previa. A la previa del fin. De yo estaba pensando que somos como los Marianitos. ¿Los Marianitos? Podemos decir Marianitos, Marianitas. Ah, los Marianitos. Le mandamos un beso a Marian. Sí, acá andamos. Como los Susanos, pero pero bueno, de Marian, obvio, firmes junto al pueblo. Exactamente. Bien, hoy definimos la palabra fondo porque nos gusta bien revolcarnos en el fondo mismo de todo lo que anda pasando por aquí y por allá. Y además nos visita la gente de que además ya están en los estudios de FM, La Tribu, de Corre Mientras Puedas, los amigos de Corre Mientras Puedas, que vienen con qué propuesta, Caro. ¿Qué onda? Los chicos de Corre Mientras Puedas, que son más puntuales que nosotros mismos. Exactamente, unos genios. Hernán, Cala, Bruno y Nacho. Este año sacaron su primer disco, que ya está, bueno, está en Spotify, está en un par de lugares. Y que ellos se definen así como en el Facebook, dice fan rock para mover la patita. Pero yo diría que es un poco más que eso, en realidad. Es una banda que para mí tiene mucho mensaje. Después vamos a hablar igual de eso seguro en la entrevista, pero ellos habíamos hablado una vez de que, viste, que hay bandas que pueden como alejarse de la realidad y componer, lo cual también está bien, pero ellos no pueden. Así que hay un poco de mensaje, hay un poco también capaz de tocar fondo y decir, bueno, no, loco, basta, y hay de eso en el mensaje de los chicos, así que... Sí, recién, antes de entrar al estudio, me colé sin querer en una conversación de ellos en los que uno estaba compartiendo una canción que tenía cierto contenido político y mucho humor alrededor de los nombres de algunos revolucionarios, me hicieron sonreír, así que creo que algo de eso es de lo que vos estás hablando. Exactamente, me parece, ¿no? Exactamente. Bien, bien, muy bien. Bueno, buenísimo. A partir de las 11, entonces, vamos a estar escuchando, charlando y escuchando la música de Corre Mientras Puedas. Y damos inicio a la gatera del día de hoy, también haciendo un repaso de algunas de las cuestiones que estuvieron sucediendo en esta semana que pasó, de la mano de Mari, que nos trae algunas noticias. Como, por ejemplo, ¿qué, Mari? Por ejemplo, decir que hoy apareció la CGT, finalmente. Apareció y rechazó de plano, digamos, hoy la reforma laboral en una conferencia de prensa que dieron posterior a la reunión que mantuvieron desde el mediodía junto a distintos representantes sindicales. Se refirieron en especial a los cambios propuestos a la ley de contrato de trabajo, a la que consideran innegociable, y denunciaron que las modificaciones a la fórmula de movilidad jubilatoria por inflación futura generarían un ahorro que el gobierno lo va a utilizar para compensar el fondo del conurbano bonaerense. El fondo del conurbano, recordemos que es un fondo que fue creado en el 92 y que se alimenta con el 10% de la recaudación del impuesto a las ganancias y que tiene establecido un tope de 650 millones de pesos para la provincia de Buenos Aires, y es ese excedente que se reparte entre el resto de las provincias que hace que la provincia de Buenos Aires tenga menos recaudación. Sí, algo de eso se estuvo discutiendo hoy en la reunión que mantuvo Macri con los gobernadores, ¿no? Y las gobernadoras. También. Así que, bueno, eso en principio, igualmente esto, nada, fue medio como en algún punto una formalidad. Fue simplemente una conferencia. Este rechazo. Sí, hay que ver cómo sigue avanzando en las próximas horas. Está bueno igual que recordemos algunas cosas que habíamos planteado un poquito la vez pasada, los puntos más polémicos de la reforma laboral. Todo lo que tiene que ver con el banco de horas, por ejemplo, el proyecto plantea la eliminación del concepto de horas extras, que según la legislación actual se pagan un 50% más que las horas enmarcadas en la jornada laboral, y que con los cambios que propondría la reforma laboral pasaría que este total de horas acumuladas pasarían a formar parte de un fondo anual, y el empleador podría decidir, en lugar de pagar esas horas, reducírselas en otra jornada al trabajador, lo cual forma parte de una flexibilización, a su vez la modificación del concepto de trabajo que habíamos hablado también la otra vez. Y bueno, todos estos condimentos poco agradables, como por ejemplo también la limitación de los juicios laborales, que pasarían del tiempo de 2 años para iniciar juicio a 1, o sea, se reduciría un año. Así que ese es... Tremenda la reforma laboral que se viene. Sí, tremenda. Como toda la reforma que está pensando y preparando el gobierno, ¿no? Sí, también, bueno, otro tema que es importante hablar es un poco de lo que está pasando en el escenario mediático. Lamentablemente esta semana tuvimos la noticia del cierre de la agencia DIN de noticias después de 35 años, lo cual afecta al menos 100 puestos laborales. La excusa de la empresa para cerrar la agencia es la complicada situación económica por las dificultades de algunas empresas que son accionistas del medio. Pero, ¿cuál es el dato? Los principales accionistas de la agencia DIN son La Nación y Clarín, que nosotros sepamos. ¡Justo! Problema de plata no tienen. ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad! Así que... Todos los caminos conducen a Clarín. Tal cual, sí, como nada cambió y Clarín sigue ahí. Bien. Y bueno, en uno de los comunicados que escribieron hoy los periodistas y los trabajadores de la agencia DIN, sostuvieron que al respecto de esta decisión del cierre de la agencia obedecerá antes a cuestiones de interés político que económico, e incluso a divergencias entre los accionistas, todos corresponsables del destino laboral de casi 100 trabajadores de prensa que, a pesar de las dificultades, producimos materiales que se destacan en diarios, portales, radios y canales de televisión, muchas veces sin el debido crédito, denuncian. En ese sentido también habían lanzado un hashtag que estuvo circulando en Twitter, que era DIN estuvo allí, donde un poco trataban de recopilar la importancia de esta agencia que tuvo en todos estos años. Es una, nada más ni nada menos que una cablera de noticias, digamos, de donde se alimentan el resto de los medios también. Claro, y además que esto perjudica particularmente a medios más chicos, que tienen una estructura menor para la producción de noticias, para llegar, para tener acceso a, digamos, a distintas cuestiones de las cosas que pasan en todo el país, y que esta agencia justamente proveía de noticias y de y de información a estos medios más pequeños, incluso medios alternativos, muchos de ellos, que hoy en día van a tener que arreglárselas de otras maneras. Sí, ¿no? Y sobre todo atenta contra el derecho a la información de la sociedad, que eso me parece que es también otro de los aspectos más graves, porque estamos viendo cada vez una concentración mediática más evidente. Y en esa misma línea también tenemos que hablar de que hay irregularidades en los pagos en C5N. Esta semana Víctor Hugo, por ejemplo, se sumó a las denuncias, estuvo leyendo en vivo el comunicado que sacaron los trabajadores, que resolvieron por mayoría declararse en estado de asamblea permanente hasta que se regularice el pago de los sueldos correspondientes al mes de octubre de 2017. Esto tiene que ver con lo que es la venta del grupo Indalo, del empresario Cristóbal López, que vendió el 100% del grupo al grupo inversor OP Investments, mi inglés está medio particular, que adquirió el 100% del paquete accionario del holding. Lo único que se sabe, o sea, la cara conocida de este grupo, es la cara de Ignacio Jorge Rosner, el único rostro visible hasta ahora del fondo de inversión que pretende tomar este grupo, y que lo que se sabe es que se movió entre las Islas Bermudas y las Islas Caimán, está metido también en el circuito Shore, así que es un personaje también bastante polémico. Hermoso. Y también, si te hablamos de offshore, tenemos que hablar que aparecieron los Paradise Papers después de los Panamá, y aquí tenemos metido al nuestro ministro de Finanzas Luis Caputo y al ministro de Energía Aranguren. Estamos todos, están todos. Poné los fideos. Y sí, Marta. Bien, y esto bueno. de los Paradise, ¿qué onda? ¿Cómo que básicamente de qué estarían siendo sospechados? Sí, bueno, en principio están implicados en lo que es dirigir empresas no declaradas en paraísos fiscales. Por ejemplo, Luis Caputo está, denunciado por estar a cargo de empresas no registradas como Alto Global Fund y Noctua Partners. Esto se debe a una investigación periodística que se filtró en los últimos días y que recopila bases de datos de estudios jurídicos que registran todo lo que tiene que ver con las offshore, así que bien. Igual es un tema que hubo que remar muchísimo para encontrar información. Sin ir más lejos, la agenda mediática de hoy estaba copada por el caso Rímolo, por lo que está pasando con Tinelli, que si está bailando o no está bailando, y por el audio de la cirujana. Sí, y por un reflote del caso Nisman, que viene como con Tuti también. Sí. En estos últimos días de esto se dijo poco y nada en los medios, alguna mención en algún medio. Sí, muy minoritario, pero no mucho más que eso. Muy bien, muy completo el informe, Mari, buenísimo. Y nos vamos a escuchar un tema que a mí me parece que está bueno porque un poco tiene la voz, una voz femenina que sabe denunciar muy bien todo lo injusto que sucede. Estamos hablando de La Mala Rodríguez y de Bajo Fondo. Así que vamos a escucharlo. Por tu amor, si no tengo nada que perder, si no me lo das tú, otro lo hará, y volveré como siempre a sentirme bien, porque sin amor yo no vivo, soy como el niño desaparecido, los recuerdos olvidados, el mal sabor más escuchado, los asesinatos sin testigos, no mendigo, solo vivo porque tengo mucho que ofrecer. Ahí está el placer de saber ese ruido, aunque me equivoque, todo vale, en mi mente en vilo desde el principio, con la verdad a cuestas me acuesto con lo mismo y digo que me levante. Lo mismo que ayer, soy lo que me enseñaron los viejos y viejas que escuché. Déjamelo hacer, yo creo que está bien. Nunca es tarde para rectificar, tú y yo lo podemos hacer. Pierdo esta carta, pero estoy en el andén. Aquí no me muevo, no pienso perder el tren. Tengo las palabras mágicas. Papi, escúchame. Pierdo esta carta, pero estoy en el andén. Aquí no me muevo, no pienso perder el tren. Tengo las palabras mágicas. Papi, escúchame. cosa es bueno. Raíz cuadrada de la mitad elevada y dividida por la razón de los cosenos. Mi materia gris frente a ti se convierte en un potente veneno. Este calor profundo de Ritter solar. Dame una señal ya y pon freno a todas las injusticias en el mundo de Alicia. Por no tener claro por qué vamos en este carro sin freno. Mi viejo un sueño, ya llevamos un buen tramo. Yo no me lavo las manos como un matasano. Eso se va a caer tarde o temprano. La mala muerde la manzana. Esto está corto, pero estoy en el andén. Aquí no me muevo, no pienso perder el tren. Tengo las palabras mágicas. Papi, escúchame. Esto está corto, pero estoy en el andén. Aquí no me muevo, no pienso perder el tren. Tengo las palabras mágicas. Papi, escúchame. Fuego, cumbia, fuego, gorra, militante. Antes que suicidios en masa, roto, globo, de finicidios colectivos, ojo, deseo, la gatera. Seguimos en el aire de La Gatera, y si querés comunicarte con nosotros, compartirnos tus impresiones acerca de la palabra fondo, ahí lo vemos a Emi, bienvenido Emi, hace mucho que no te veo, ¿cómo andás? Bueno, no te escuchan, pero quería saberlo. Comunicate con nosotros al 4864-0489 o a nuestro WhatsApp, ¿qué cuál es? Es el 11-67-10-37-58. No es tan divertido si no lo cantamos. 11-67-10-37-58. Muy bien. También vía Facebook, facebook.com/lagatera887, y búscanos como La Gatera, arroba La Gatera Radio en Instagram, etcétera, etcétera. Nos gusta que la gente llame, se comunique, mande un WhatsApp. ¿Sabes que no nos habló más nuestro amigo de Perú? ¿Nuestro amigo? ¿Dónde está nuestro amigo de Perú? Yo quiero saber. Es verdad lo que estás diciendo. Sí, se cumple un año de mi viaje a Perú. Ajá. Así que nada, tengo ganas tenés de volver. Tenés que volver. Yo no conozco Perú. Tenés que conocer. Tengo que conocer, deber. Exactamente. Es un deber, está en la lista de las cosas que hay que hacer. Es un deber ser. Sí. Los 10 mandamientos, el 11, ir a Perú. Exacto. Al Machu Picchu. Bien, nos metemos ya mismo. Dale. Con nuestra palabra elegida del día de hoy, que nos habla un poco acerca de nuestro estado de situación. Es la palabra fondo. ¿Qué dice la RAE de esta palabra? Dice que es la parte inferior de una cosa hueca. También dice que es la superficie sólida sobre la cual está el agua, por ejemplo, en el fondo del mar, del río o de un pozo. También dice que es el caudal de algo, fondo de sabiduría, de virtud o de malicia. Esto sería como, en el fondo esa persona es buena, ¿viste? Donde dice, en el fondo es buena persona. Sí, ahora, si dicen de vos que en el fondo sos buena persona, son saltos orete. O sea, claramente no voy a confiar en una persona de la que dicen eso. Es hija de cuando le preguntas a alguien, che, está bueno, y te dicen, es simpático. Para mí es una forma irónica de decir que alguien es un asco, una alguien que no, gente que no. Gente que no. Gente que no, claramente, ¿no? Como en la que gobierna, ponele. Por supuesto, pero de esas no me ando con ironía. No. En Argentina, Uruguay, Ecuador y Venezuela, el fondo es el patio interior o posterior de una casa. Que para nosotros es un uso muy cotidiano, pero que sí. Se ve que no en todos lados se dice que el fondo de una casa es un patio, ¿no? Como... Claro, sí, vamos al fondo. Exacto, vamos al fondo. Ahí puede tener un doble sentido. Sí, también. Está bueno que te inviten a ir al fondo. Está muy bueno. Que no? te... Si vos tenés ganas de ir al fondo, está bueno que te inviten. Sí, bueno. Total. ¿Qué más? Nos invitamos a que nos inviten. Al fondo. Y que nosotros queramos, también nos invitamos a nosotros mismos. Al fondo, sí. Bien, ¿qué más? También, bueno, esto también es bastante familiar. Es un fondo de inversión. Hablamos del fondo que agrupa los capitales destinados a la inversión de una pluralidad de de personas. ¿Dónde está la lluvia de inversiones que prometió Mauricio Macri? Nos preguntamos en la gatera. No le esperen sentado porque parado, ¿cómo es? ¿No llueve los dólares? ¿Dónde están? No estarían lloviendo los dólares. Bueno. Y por otra parte, un uso que es más del lunfardo, si se quiere, se le dice bajos fondos a los sectores marginales de las grandes ciudades donde abunda la gente del AMPA, otro uso del... Que en realidad, AMPA... Lo veíamos cuando Mayan traía su diccionario policíaco. AMPA es un término policial. Es un término Mayan que... Mayan traía un diccionario policial. Mayan, en los comienzos de la gatera, traía un diccionario policial donde sacábamos de ahí algunas acepciones relacionadas con cada palabra que abordábamos. Y AMPA era una terminología que utilizaba la policía, ¿no? Para referirse a... qué sé yo, los sectores donde vivía la delincuencia, la marginalidad y demás. Mirá, me da mucha curiosidad. Digo, ¿quién era tremendo. ¿Por qué Marian lo tenía? Claramente lo había hecho un milico. Claramente. Bueno, el dato de color que tanto nos gusta y tanto nos divierte a nosotros es que el término fondo ocupa la posición 653 de la lista de términos más usados del diccionario de español. Bien. Y el país donde más se utiliza, mira vos, ¿dónde es? ¿Dónde? En Perú. ¡En Perú! ¡Hay que ir a Perú! Todos nos conectamos. ¡Hay que ir a Perú! ¡No me digas! Sí. Todo me está diciendo que me tengo que ir a Perú. Sí, vayamos a Perú. Bueno, a ver cómo me gestiono el pasaje. Podemos hablar, ¿no? De gestionarme un pasaje a Perú. Digo, como si aparece acá. Un auspiciante, ¿no? Nadie nos quiere pagar un viaje. La etimología. Esta palabra viene de la palabra latina fondus, que significa base, fondo o... fondo de una cavidad, perdón, o raíz de algo, así como también tierra o suelo sobre la que se asienta una propiedad o una producción. Y yendo más a fondo, la palabra fondus nos trae también el verbo fundar, asentar algo, y la palabra fundamento junto con el verbo fundamentar. Esto me hace acordar a los parciales cuando te decían justifique, fundamente, y vos decías, ¿por qué tengo que hacer esto? ¿No? Claro, ¿verdadero o falso? Punto. Se terminó. No me hagas fundamento. No, pero está bueno esto de ver que ahora todo tiene sentido, pero en realidad no me había surgido espontáneamente relacionar la palabra fundamental con la palabra fondo, ¿no? Como ir hacia el fondo, hacia el sentido de algo. Está muy bueno. En el lunfardo, una cigarrería convuelto al fondo es un local que simulaba ser una cigarrería en el que se abonaba por un atado de cigarrillos, una suma para ingresar a los fondos donde actuaba una prostituta. O sea, claramente era un prostíbulo. Y le decían cigarrería. Mira, qué caretas. Total. Y es que, bueno, tenía que ver con la ilegalidad del hecho. Sí, sí, entiendo. Siguiendo con la terminología policíaca. No, basta, fuera. Fuera. Y bueno, también tenemos que hablar de tocar fondo, que es llegar al final de las posibilidades de una situación. ¿Te ha tocado sentirte así? Sí. Tocando... Pero para mí tiene una connotación negativa, ¿no? No, pero en algún punto a veces está bueno. Es necesario como tocar fondo y después resurgís. Va, yo soy la de que a veces me lo provoco, ¿viste? Me pongo, digo, bueno, hoy es el día, le decía a mi amiga, hoy es el día que, loco, necesito bajar, llorar, descargar y mañana volvemos. Bien, como, bien. A veces está bueno. Es una buena estrategia, ¿no? Una mirada más positiva, sí, con él. Pero en el momento en el que uno está tocando fondo, hay que atravesarlo, compañera. No, más vale, más vale. Bien, bien. Algunas frases de la palabra fondo. ¿Algunas frases? Tengo una. A ver. Asesorarse con los técnicos del Fondo Monetario Internacional es lo mismo que ir al almacén con el manual del comprador escrito por el almacenero. Claramente, ¿no? Bueno. Clarísimo. Esta frase es de Arturo Jaureche. Sí. Que es bastante decía, actual, decía... lamentablemente. Claro, ahora. Claro. Que justamente estamos en un momento en donde pareciera que este organismo internacional ha recobrado un montón de atributos positivos que en realidad nunca tuvo. En un ratito vamos a estar abordando un poco este tema del Fondo Monetario Internacional, la situación en la que estamos hoy respecto a este organismo internacional de crédito y también cómo lo entiende la gatera este momento, ¿no? Me parece muy bien, me gusta. También tenemos otra frase célebre y que yo la suelo usar, no en estos términos, pero es que todo chiste en el fondo encubre una verdad. Esto lo dijo el señor capo magnánimo Sigmund Freud. Buah. Está bien, no. Es verdad, no, es cierto. Todo no lo bien bancas, con... perdón. Yo no lo banco tanto, ¿sabes? A Freud. No, sí. No. Era medio machirulín. Y... Bueno, sí, si nos ponemos ahí en esos términos, obviamente que no. Era, pero sí, sé yo. Acá tiene razón. O sea, cuando hay un exceso ahí de chistes... No, está bien, sí. Yo banco un montón de cosas. yo soy una persona muy psicoanalizada, sí, muchos años de psicoanálisis, sí, y la verdad es que he roto con el psicoanálisis. Tengo una ruptura muy muy traumática con el psicoanálisis, de la cual estoy muy orgulloso actualmente. Bien. Pero que no volvería a sus pagos. Ah, yo sí. Volvería. En otra onda. Más hippie, más de otras cosas. Bueno, está bien. Pero que me hacen muy bien. Bueno, y después hay otra que me gustaría que la abordes vos. Porque te voy a echar el fardo. Sí, porque bueno, es muy tuya. Dale. Voy con esta. Es de Paulo Freire, gran educador brasilero, con un pensamiento revolucionario en términos de educación y demás, que dijo: en el fondo, la ideología tiene un poder de persuasión indiscutible. El discurso ideológico amenaza a anestesiar nuestra mente, confundir la curiosidad, distorsionar la percepción de los hechos, de las cosas, de los acontecimientos. Sí, yo, no sé, está un poco extraída de algún otro texto, me imagino. Discutiría un poco con esta frase en el sentido de, bueno, ¿qué ideología es la que confunde la percepción, es la que reprime, es la que domina en algún punto, ¿no? La ideología de los de abajo es la que me parece que va totalmente en contra de todo esto. De este sentido. Y es la que te proponemos construir junto con nosotros en estos definicidios colectivos que hacemos desde La Gatera. Dicho todo esto, nos vamos a la primera tanda de la noche. Quédate, que ya viene Caro y el Laboratorio Gatero. La Gatera. Sin aire. Espacio publicitario. Cooperativa El Zócalo. Imprenta, editorial, autogestión con equipamiento de última tecnología, calidad y precios justos. Río de Janeiro 668, Santiago del Estero 995. cooperativaelzocalo.com.ar. Calidad, precios justos. Peluquería Gladys Peinado. 20 años de trayectoria en el barrio de Villa Crespo, respetando el estilo de cada uno. Gladys Peinado. Corte, color, peinado, iluminación, reflejo, tendencia, make-up, manos y pies. Luis María Drago 280, Ciudad de Buenos Aires. Pedí tu turno al 4857-5139. También encontranos en Facebook como Peluquería Gladys Glauma. Gladys Peinado. Seguí tu onda. Mantené tu estilo. Dos Ríos, diseño y comunicación visual. Nos proponemos fortalecer la visibilización de organizaciones sociales, proyectos científicos y emprendimientos culturales. Dos Ríos, escuchamos, miramos, interpretamos, diseñamos. www.estudiodosríos.com.ar. Facebook, @estudiodosríos. Dos Ríos, creación que transforma. El mundo que somos. El mundo que somos. Creación colectiva, dirigida por Lisandro Penela. 11 actores que tratan de descubrir qué es la sociedad. ¿Qué es la sociedad? A partir de la construcción de distintos personajes extremos. Viernes 22:15, entrada a la GOR. Teatro Moscú. Camargo 506, Villa Crespo. Reservas moscuteatro.com.ar y Alternativa Teatral. ¡Fiesta! Lucha y baile este sábado 11 de noviembre. Desde las 21 horas abrimos las puertas, porque van a estar tocando en vivo Sentime Dominga. Abre los ojos, todo se vuelve cliché. Sentime Dominga. Siempre los mismos. Es la joven Warrior Alon. Mi negro de amarillo Alon. En Festi Club del Club Premier. ¿Dónde? En Capichuelo 472, cerquita del Parque Centenario. Entrada, 120 pesos. Lucha y baile. Sábado 11 de noviembre, desde las 21 horas, abrimos la fiesta. ¡Fiesta! La tribu. de tatuaje. Desde el año 2000, estudio profesional de tatuajes. Diseños personalizados, covers, restauraciones. Encontranos en Facebook y en arteytatuaje.com.ar. Acá tienes su cortado. Gracias. Ahora que tenés una pausa, queremos saber cuánto tiempo necesitas para decidirte a realizar ese proyecto. Agrandar tu empresa, reequiparla o expandirla. Con los créditos PYME Credicop, desarrolla tu empresa con las condiciones más convenientes. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Fin de espacio publicitario. FM 88.7, frecuencia modulada estereofónica. Bueno, la ley de medios, la diferencia sustancial es que no, esa ley no va a ser para nadie en particular, que va a auspiciar la libertad de expresión absolutamente en la Argentina, con las menores restricciones posibles, es decir, la mejor ley de medios es la que no existe, y esa es un poco la idea. Tú eres mi hermano del alma, realmente el amigo. La tribu. En todo camino y jornada está siempre conmigo. Sin aire, no hay fuego. Aunque eres un... ¿Nos tienen miedo? Porque no nos asusta no nada. No nos asusta nada. Nada. La gatera te sacude la tanga mientras te hace la revolución de la ironía. Volvimos, estamos, seguimos, y en este caso, en este momento, llega el momento, uno de los momentos que más nos gusta a todos, que es el del Laboratorio Gatero, hoy de la mano de ella, la de la única. ¿Cantando? Yo voy a insistir. Una canción, bueno, dale, dale, metele gana. Carito, suelta tu pena, se haga diamante tu lágrima. Entre mis cuerdas. Bien. Estamos hablando de Caro Aponte. Bienvenida nuevamente al aire de La Gatera. Pero qué recibimiento. ¿Viste? Con Tudi. Por favor. Aparte que hoy vino como combinada. Estábamos diciendo con el estudio, el flequillo, la remera, todo. También recibimos a Juan Quelimpani en la operación técnica, en los controles. Bienvenido, muchas gracias por estar ahí. ¿Qué nos traes hoy, el día de hoy? Hoy traigo una columna que un poco viene desde la... desde sentirse identificada y desde la indignación. Hace unos días, una chica que se llama Belén, no sé si algunas personas lo sabrán, salió, se juntó con un grupo de amigas y se fue tipo una de la mañana en bicicleta, de cómo me puedo ir yo cuando vengo en bici, muchas veces acá a la gatera. Y básicamente cuenta la historia de que la tiraron al piso y vio una camioneta que se la quiso llevar. Corrió, para resumirnos la historia, pudo zafar esta situación. Cuando fue a la comisaría, le dijo un montón de veces que no fue un intento de robo, que ya vio que estaba la camioneta abierta. Y en la comisaría le dijeron, lo que usted está haciendo es una suposición. Ella dice, no, pero me patearon la bicicleta y estaba el auto ahí, iban a agarrarme. No hay manera de saberlo. Imagine que para usted es sospechoso un auto con la puerta abierta, pero para el fiscal puede ser sospechoso que una chica de su edad ande en bicicleta a esa hora. Esa fue la respuesta que le dieron a Belén en la comisaría. Tremendo. A partir de esto y de la indignación, y que no tiene mucho que ver, pero vamos a hacer el como el... fue las preguntas que me surgieron fue justamente que hubiese pasado lo mismo, le hubiesen dicho lo mismo si ella era hombre. ¿Cuántas actividades o leyes que hoy en día vemos como normales, antes para una mujer estaban prohibidas? Uh-huh. O bueno, ese tipo de preguntas que me surgieron, y ahí empecé a hacer como un estudio, un análisis de cosas que, por ejemplo, las mujeres no podían hacer hace 100 años. Uh-huh. Por ejemplo, vestirse con libertad. Se veían que en las sociedades occidentales los pantalones eran una prenda masculina, principalmente, y no fue hasta entrado el siglo XX cuando se empezaron a considerar apropiados para las mujeres. Y que recién la primera mujer, la primera dama de Estados Unidos fue la primera en vestir pantalones en público, y fue en 1972. Ah, mira. Exactamente. En 1915, la feminista puertorriqueña Luisa Capetillo fue arrestada por ponerse pantalones en público en La Habana. Wow. Después, Luisa Capetillo, no, sí, la tenía, mirá. Puertorriqueña. Puertorriqueña, en La Habana. En La Habana, sí. Fue arrestada y la primera que vistió pantalones en público fue en 1972. O sea, hace 3 minutos y medio. Nada, ¿viste? Claro. Después, bueno, algo conocido, ¿no? Votar. El voto femenino fue permitido por primera vez para todas las mujeres en Nueva Zelanda en 1893. Bueno, después Australia, Finlandia, Noruega, Dinamarca entre 1902 y 1915. Y tendrían que pasar años hasta que este derecho llegara a Nueva América Latina. El primer país donde pudieron votar las mujeres acá en América Latina, en la región, fue en Uruguay. Mira. El 3 de julio de 1927. Uh-huh. En Ecuador en 1929. En Argentina el 23 de septiembre de 1947, Perón firmó el decreto presidencial que le otorgó a las mujeres de todo el país el derecho al voto. Mirá lo que tuvimos que esperar. O sea que hay bastante diferencia. Bastante diferencia. Son 20 años. Exactamente. ¿No? Más o menos. Bueno, no soy muy buena con las matemáticas. Más o menos. Menos. Pero el primer país fue a fines del siglo XIX en Nueva país, Zelanda. Nueva Zelanda en 1893. Y nosotros mitad del siglo XX. 1947. Bien. Exactamente. Algo que tampoco podían hacer las mujeres hace un par de años, divorciarse. Las mujeres tenían que probar maltrato físico o adulterio, e incluso ambas a la vez, y no podían evitar ser forzadas a tener, evitar ser forzadas a tener relaciones sexuales, porque la violación se definía como relaciones forzadas con alguien que no fuera la esposa. O sea que el marido estaba habilitado a violar a la mujer. Exactamente. Legalmente. Legalmente. En Reino Unido, por ejemplo, el divorcio era algo muy extraño antes de 1914 y estaba considerado un escándalo. La ley de causas matrimoniales en 1923 permitió por primera vez a las mujeres solicitar el divorcio en caso de adulterio del cónyuge, algo que hasta ese momento solo podían hacer los hombres. En Estados Unidos, por ejemplo, hubo que esperar hasta 1969, cuando California se convirtió en el primer estado en permitirlo. Chile fue el último país de América Latina en legalizar el divorcio. ¿Cuándo fue eso? 2004. No, me estás jodiendo. Hace 2004. Menos de 20 años. O sea, totalmente legal. ¿Y qué pasaba hasta ese momento? O sea, ¿no se podía divorciar la gente en Chile? ¿Qué pasa? No se podían divorciar. Hay gente que... divorcio masivo. Después acá... después del 2004. El verdadero cambio según... fue la introducción del divorcio sin causas, que fue en Rusia tras la revolución bolchevique en 1917. Ajá. Ahí está Paul haciendo el aguante. Paul estaba. Se cumplen a 100 años de la Revolución Rusa, ¿no, Paul? Bien, hace falta recordarlo. Después, por ejemplo, administrar sus propios bienes durante dentro del matrimonio tampoco era posible para las mujeres. La posibilidad de heredar o poner una demanda judicial o participar en contratos no estuvieron siempre al alcance. En Estados Unidos, por ejemplo, estos derechos se concedieron por primera vez a las mujeres casadas en 1848. Con la aprobación de Nueva York de la Ley de Propiedad de las Mujeres Casadas. En América Latina, aunque las mujeres ya podían heredar o ser propietarias a principios del siglo XX, en la mayoría de los países no podían administrar sus propios bienes si estaban casadas. O sea que todo le correspondía, todo pasaba en manos... Vos te casabas y tus cosas pues, las tenía que administrar tu marido, vos no las podías administrar. No podías tener cosas a tu nombre, tipo... Exactamente. No sé. O las podías tener, pero las podías administrar. ¿Pero claro, podías usarlas? Que es lo mismo que no tenerlas. Que es lo mismo que no tenerlas, exactamente. Claro. Podías usarlas si te daba el consentimiento. En Colombia, por ejemplo, hasta 1974 el marido todavía tenía la potestad de determinar unilateralmente el lugar de residencia al matrimonio. No, bueno. No. No, chicos. O sea, el temita del consentimiento no estaba muy laburado. Claro, o sea, le cambiaban el laburo al marido y decían, nos vamos acá. Y no importaba, digamos, básicamente claro, la voluntad. Sí, no importa. No podía salir de la mujer. Nada. Exactamente. Otra cosita que no se podía hacer era ejercer el derecho a la planificación familiar. O sea, aunque la existencia y la utilización de hoy en día de los métodos anticonceptivos desde hace tiempos antiguos, digamos, en Estados Unidos, por ejemplo, la contracepción fue legal durante la mayor parte del siglo XIX, pero en 1873 el Congreso ilegalizó la circulación de anticonceptivos a nivel federal. Mirá, qué bárbaro. La hostilidad de algunos gobiernos a los métodos anticonceptivos se plasmó en numerosos ejemplos, como en Argentina, aquí justamente donde la Junta Militar, que estuvo en el poder hasta 1976, a 1983 prohibió por decreto cualquier práctica de control de natalidad. No la tenía esa para nada. No, no, está tirando tremendo porque, tremendos, Carol. Porque uno suele recordar aquellas fechas en donde los derechos son conquistados, ¿no? Matrimonio igualitario, divorcio legal, qué sé yo, ley contra la violencia hacia las mujeres y demás. Pero estas fechas, ¿no? En donde hay medidas de retroceso, claro, acerca de derechos que tal vez hasta ese momento se tenían, son absolutamente invisibilizadas, ¿no? Yo, por ejemplo, esta medida de la Junta Militar durante la dictadura no la tenía para nada y es realmente muy grave. Es muy grave. Después, en América Latina, digamos, los avances médicos y la preocupación un poco por el crecimiento, el rápido crecimiento de la natalidad y sus impactos sobre los recursos provocaron un importante cambio de políticas a partir de 1970. Claro, todo siempre ligado además a una cuestión puramente económica, en donde la autonomía de los cuerpos, claro, y un montón de cuestiones que tienen que ver con la propia decisión, no importaban. O sea, si económicamente redituaba o no redituaba, eso era lo importante. Controlar la natalidad, en función de eso se pensaban las leyes y demás. Otra cosita, por ejemplo, que las mujeres no podían hacer, acceder a estudios técnicos y carreras de hombres, entre comillas, ¿no? Por ejemplo, se cuenta que Concepción Arenal fue la primera mujer, pero tuvo que disfrazarse de hombre para asistir a la universidad en 1849. Ya en 1872, María Elena Maceras hizo historia al convertirse en la primera mujer matriculada oficialmente, aprovechó un vacío legal que le permitía estudiar, pero no ejercer. Mira, o sea, la misma lógica de tener y de no administrar. Exactamente. Es como, te lo doy y no te lo doy. En 1882 los estudios femeninos fueron prohibidos totalmente hasta 1888, pero aún así no podían moverse libremente por las facultades y escuelas, tenían que estar acompañadas en todo momento por profesores, no se podían sentar con chicos. Y esta falta de libertad para elegir el tipo de estudio y carrera continuó ejerciéndose hasta más o menos la aprobación de la Constitución del 78 y las leyes de igualdad en 1981. Y un dato de color un poquito, por ejemplo, ser astronauta no se podía. Mujer no puede ser astronauta. Algo así como... ¿Por qué? ¿Qué pasa? Pero, ¿esto en qué años? Por un tiempo estuvo muy mal visto que las mujeres trabajaran y si su principal rol, obviamente, sí, era ser ama de casa. Con el tiempo, con esto se fue pasando un poco con el tiempo, pero las mujeres comenzaron a desempeñarse en distintas áreas laborales y no así en la NASA. Si eras una mujer y querías ser astronauta, era casi imposible. Y fue recién en 1979 cuando la NASA seleccionó a la primera mujer para ser astronauta. Mira. A todo esto, para cerrar un poco, para cerrar esta columna, el viernes 17 de noviembre hay un evento, se llama Las Pibas Pedaleamos de Noche y Sin Miedo. Así que convocamos a todas las mujeres trans, trabas, a todos y a todas, a sumarse a pedalear hasta la comisaría 38, donde Belén le dijeron que lo sospechoso es una piba de esa edad en bicicleta a esta hora. Muy bien, muy buena. Muy buena. Tenemos las coordenadas, después las pasamos, las coordenadas de la comisaría o de dónde se juntan estas pibas, lo compartimos en nuestras redes. Lo compartimos en las redes. Una. Buenísimo, muy buena la información, un montón de cosas que yo no había escuchado nunca. Yo tampoco, la impactante. Verdad fue como que desde la indignación empezaste a investigar y no sé, viste, terminás peor, sí, pero por lo menos más informado. No, está bueno revisar el pasado para seguir revisando el presente y seguir luchando por todas las cosas que todavía faltan. Retroceder nunca más. No. Nos vamos a escuchar un tema de ellas, de las viudas e hijas del rock and roll, Estoy Tocando Fondo. Y respire hondo. Oh, oh, oh, oh. Me di cuenta que por vos estoy buscando fondo. Oh, oh, oh, oh. Esto de la musiquita ya me tiene loca. Oh, oh, oh, oh. Ya mi mami no me quiere. Pero no va la hora, mi sonola no funciona. El partido se me afloja, pero si sí se está de moda. rápido se me afloja, pero el twist está de moda. La gatera, el gato es uno. La gatera, el gato somos. Seguimos en La Gatera, despedimos a Caro y bienvenimos un tema que anunciamos previamente, que es el Fondo Monetario Internacional, aquel lugar del mal donde habitan las peores alimañas que existen sobre la faz de la Tierra. Es sí. Lo que nos va a ocupar este ratito de aire. Y las alimañas capaz son buenas. Sin ánimo de ofender a las alimañas. Sí, sin ánimo de que se nos ofenda. Bien. El Fondo Monetario Internacional, digamos, lo conocemos ampliamente en la historia argentina, ha estado presente en diversos momentos, y la idea es contar algunas cosas en torno a cómo surge y sí. qué representa para nuestro país, ¿no? En su última declaración, el FMI se proclamó a sí mismo como promotor de la estabilidad financiera y la cooperación monetaria internacional. Asimismo, dicen ellos, buscan facilitar el comercio internacional, promover un empleo elevado y un crecimiento económico sostenible y reducir la pobreza en el mundo entero. El FMI es administrado por los 189 países miembros a los cuales les rinde cuentas. Sí, a su vez, la creación de este organismo sucedió, bueno, en situación de posguerra tras la Segunda Guerra Mundial, con la intención inicial de fomentar la cooperación monetaria y fomentar la estabilidad cambiaria, entre otros sí. temas. Tiene su sede principal en Washington. Y la idea de la creación de este Fondo Monetario surge exactamente en julio de 1944, en una conferencia de las Naciones Unidas, celebrada en Estados Unidos, cuando los representantes de 44 países acordaron establecer un marco de cooperación económica destinado a evitar que se repitieran las devaluaciones competitivas que contribuyeron a provocar la Gran Depresión de los años 30, ¿no? Aquella crisis generalizada. Sí, que la estudiamos mucho en el colegio. Siempre, exacto. Como siempre, se estudia las cosas de Estados Unidos, ¿no? Y no las sí, cosas de acá. La historia colonizada. Sí. Durante y luego de esta conferencia se estableció como propósito principal del fondo asegurar la estabilidad del sistema monetario internacional. Es decir, el asegurar el pago de los pagos internacionales y tipos de cambio que permita a los países efectuar transacciones entre sí. Sí. Este supuesto organismo del bien es considerado por muchos como el gran salvador de los países, especialmente aquellos llamados del tercer mundo o países en desarrollo, donde estaríamos nosotros, ¿no? Entraríamos dentro de esa etiquetita. Estamos ahí. En palabras como un poquito más sencillas o más criollas, digamos, lo que hace el FMI es otorgar financiamiento a los países que lo soliciten, pero a cambio, porque nada es gratis, las autoridades nacionales del país solicitante deben trabajar en estrecha colaboración con el FMI. ¿Vos qué entendés por estrecha colaboración? No, yo lo que entiendo es que ellos quieren que nosotros estemos muy bien, uh-huh. entonces nos dan un montón de plata. Estamos hablando de que nos pongamos las pilas, ¿no? Cada uno entre todos vamos juntos, cambiemos. Sí, esperanza, todo con trabajo, con deporte, con optimismo. Con Bergoglio. Sí, sí, sí, como, como la definición de trabajo de la reforma laboral. Claro, como, en como colaboración, todos juntos, todos tirando juntos, para el mismo lado. Iguales. Bien, ¿no? ¿No es eso? Sí, yo creo que sí, o no tenemos que ser tan ingenuos. Yo creo que no, mira. Yo creo que básicamente lo que pretende el Fondo Monetario Internacional es garantizar los intereses del gran capital y proponer programas de ajuste respaldados financieramente por el Fondo Monetario Internacional. Y más claro que esto, imposible. Uh-huh. Creo que ya a esta altura del partido no se puede ser tan iluso en relación con esto. Yo no creo en eso. Para mí hay gente que sí es ilusa. Sí, sí, pensar, no, claramente. Quizás hay una, gente ilusa. Hay una mitad de nuestra ciudad porteña que... Por lo menos. Por sí, lo menos podría sí, seguir siendo ilusa. Sí, pero bueno, hay que avivarlos. No, desde La Gatera proponemos que deje de serlo. Y básicamente lo que pensamos es que el Fondo Monetario Internacional establece condiciones y reformas a la que el país solicitante de crédito debe someterse, ¿no? Y en la mayoría de las veces, estas recetas mágicas que propone el Fondo Monetario Internacional no tienen nada que ver con las necesidades del pueblo, ¿no? Uh-huh. Para el cual, supuestamente, el Estado solicita el crédito del Fondo Monetario Internacional. No tiene nada que ver, es más, muchas veces estas recetas van en contra de los intereses del pueblo. Sí, así es. Bueno, el FMI también tuvo como una fuerte vinculación con la crisis argentina. Entre diciembre de 2001 y enero del 2001 se produjo una congelación parcial de los depósitos bancarios. Esto hizo que se suspendan los pagos de la deuda pública y se abandonó la paridad fijada del peso al dólar, ¿te acordás? El famoso 1-1. El 1-1. Esto provocó grandes caídas en la producción, altos niveles de desempleo y disturbios políticos y sociales de los que no hace mucho, bueno, hablamos acá en La Gatera. El argentinazo, chorros, devuelvan los ahorros, los cacerolazos. ¿Sabes que hoy justo estuve leyendo una frase del general Perón que dice, papá, que el bolsillo es el órgano más sensible del cuerpo? Bueno, para él, seguramente. Pero me pareció una buena síntesis de la clase media argentina. Sí, total. ¿O no? Sí. Bueno. Bien, esta profunda crisis que vivimos en el 2001, que muchos y muchas recordaremos, planteó interrogantes acerca de las relaciones que los países establecen con el Fondo Monetario Internacional, ya que lo que sucedió previo y posterior a la crisis ocurrió mientras la política económica de nuestro país era seguida de cerca en el marco de un programa muy seguido de cerca por el Fondo Monetario Internacional, justamente. Sí, este programa consistía en una supuesta asistencia técnica con misiones específicas que afectaban directamente los sectores fiscales, monetarios y bancarios. Y lo peor de todo esto es que mientras nuestro país ya desde el 98 mostraba serias dificultades económicas, el Fondo Monetario Internacional nos siguió pasando formulitas mágicas y nos mostraba ante el mundo como su alumno ejemplar. Bien. Obviamente, todo esto como consecuencia de años de neoliberalismo en nuestro país. Y bueno, esto era una estrategia del FMI que, tras el fracaso que había tenido en las economías del sudeste asiático, en Rusia, necesitaba presentar un caso exitoso, ¿no? Porque si no, perdía legitimidad absoluta. Y para lo único que nos sirvió a nosotros, esto fue para que países del exterior, especialmente Estados Unidos, se sientan incentivados a invertir en nuestro país. Uh-huh. A mí me suena bastante al discurso que se escucha actualmente por parte del gobierno, ¿no? En relación a las inversiones. Sí, que no están llegando. Sí, bueno, pero esta lluvia de inversiones justamente... No fue tal. No. Sino que fue como un pase de manos de nuestros lindos recursos naturales, medios, agricultura, bancos, a manos extranjeras, especialmente yanquis. Uh-huh. El comportamiento del FMI en contextos de crisis financieras para muchos intelectuales, desde economistas hasta sociólogos, debe ser analizado como el resultado de la incidencia de tres factores que están relacionados entre sí: los intereses económicos y políticos, los intereses internos de la institución y su burocracia, y el comportamiento del país en crisis con el fondo. Es decir, que el FMI actúa estableciendo criterios técnicos que creen globales y aplicables a todas las situaciones, pero no analizan los contextos particulares de los países en donde van a aplicar estas recetas. Sí, sí, y más que nada, digo, en relación a esto, claramente buscan garantizar intereses que tienen que ver con el capitalismo a nivel global y a nivel de cada país, ¿no es cierto? O sea, claramente proponen recetas de ajuste que afectan a los laburantes, a la gente que... A la gente como une. Bien, y acá es el comienzo del famoso blindaje. Porque ponele que nos prestan 40 millones de dólares. Sin embargo, te dan esa plata y el FMI impone condiciones, como por ejemplo, en ese momento, en el 2001 y previamente, el congelamiento del gasto público primario a nivel nacional y provincial por 5 años, la reducción del déficit fiscal y la reforma del sistema previsional para elevar a 65 años la edad jubilatoria de las mujeres, ¿no? Cuando todo esto comienza a salir de manera no deseada, ya que estábamos cada vez más en default, se suceden un par de ministros de Economía hasta que llegamos al tan aborrecido públicamente ministro de Economía, Domingo Cavallo. Sí, que no hace falta aclarar mucho más. No. Hay nombres que hablan por sí mismos. El FMI lo elogió y, sin embargo, nada cambió positivamente en nuestro país. Así que recuerden, gatos, que hace poco este insolente elogió la política económica de Mauri Macri, así que algo nuevamente que no estamos haciendo bien. Sí. Actualmente el gobierno de Macri ya emitió deuda por 100.000 millones de dólares, superando el ritmo de endeudamiento de la dictadura militar. No, esto me parece que es un dato bastante contundente acerca del momento que estamos viviendo. El Ministerio de Hacienda anunció con bombos y platillos el pasado junio en Twitter: Argentina anuncia una emisión de bonos en dólares a 100 años de plazo. 100 años. ¿Qué vamos a estar haciendo dentro de 100 años? ¿No vamos Yo a estar, no, no, voy a estar en el cajón. Vamos a hacer unas alimañas. Unas alimañas un poquito más simpáticas a esta gente. Ponele. Bien, me parece que es recontra mil importante recordar lo que está sucediendo hoy, estos bonos a 100 años, que endeudan no solo a nosotros en este momento, sino a las futuras generaciones, ¿no? Sí. Con unos intereses bastante importantes también. Uh-huh. A no olvidar que esta gente también es la dictadura, ¿no? Sí. Bien. ¿Teníamos algunos saluditos que mandar antes de irnos a la tanda? Sí, teníamos saluditos para la mamá de Mauri Polchi. Sí, para la señora Enzi, la mamá de Mauri Polchi, el conductor del genial programa que viene después de nosotros, Top Ranking. Sí, de mucho reggae. Hay que mandarle un beso porque está escuchando, y yo también tengo que mandarle un beso a Guillermo de San Cristóbal, que nos escribió y nos dice que está escuchando muy gratamente este bonito programa que se llama La Gatera, y que vuelve después de la tanda de la mano de los amigos de Corre Mientras Puedas. Quédate ahí. La Gatera, afilando las garras para el incendio. La Tribu, 88.7 FM. Frecuencia modulada, estereofónica. La Tribu encendida. Espacio publicitario. Gráfica Under, arte gráfica para artistas. Afiches, entradas, flyers, credenciales, calcos, merchandising. Además, realizamos producciones discográficas con la mejor calidad. Digipack, sobres, multicopiado de CDs y DVDs en pequeñas y grandes cantidades. Acércate, potenciamos tu idea. Visítanos en Facebook, Gráfica Under, o buscanos en la web. 4-6-4-4-5-5-5-6. Las facturas de la mañana. El sándwich del mediodía. Los bizcochos de la tarde. Todo eso y mucho más. Encontralo en Las Delicias. Panadería Las Delicias, Sarmiento 4599. Sarmiento y Ambae. Las Delicias de la esquina de la radio. Primera marcha del orgullo matancera. El sábado 11 de noviembre, las travestis, torta, trans y maricas copamos el barrio por primera vez. Marchamos juntas a la matanza para exigir basta de travesticidio, justicia por Diana Sacayán, ley de cupo laboral travesti trans ya, basta de represión a trabas, tortas y maricas. Orgullo matancera. Empoderades y orgullosos, llenamos el barrio de lucha y colores. Salimos a las 16 de la rotonda de San Justo, empoderadas y orgullosas, y cerramos en la plaza con alto festival matancero. Bien para ti, la fiesta. Sumate a la primera marcha del orgullo en la matanza. Chicas, vamos a ver qué hacemos.

like myself. I can sink no further, and I cannot forgive you. There's no choice but to confront you, to engage you, to erase you. Great lengths to expand my threshold of pain. I'll use my mistakes against you. There's no other choice. Shameless now. Nameless now. Gatera. Ese poquitito de vida que te queda. Una radio, un maullido y un dedo bien adentro del orto. En el aire de la gatera, y le damos la bienvenida con un fuerte aplauso a los amigos de Corre Mientras Pueda. ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Todo tranqui, la verdad. Tranqui. Muy contento de estar acá. Contento. Emocionado, sí. Bien, bien, bien. Muy bueno, muy bueno. Gente muy puntual. Son los puntuales. Son los primeros a llegar y los últimos en irnos en todo. Son muy puntuales, lo al revés. Claro. No es puntualidad en realidad, es llegar un poco más antes de la cita. Bien. Acordada. Pero somos bien. Adelantados. Claro, claro, adelantados. Muy bien. Ahí. Ella me dijera, Aníbal, que iban a llegar, tipo, 9:30 ya estamos ahí, ¿viste? A tomar birra, ¿no? Muchas veces nos pasa la previa. Y llegamos primero y está todo cerrado. Tienen que esperar un rato, así, acodados en la puerta. ¿De dónde vienen? ¿De qué zona? Todos de Capital, estamos, vivimos acá en Capital y... ¿Qué barrios? Yo vivo en Caballito. Plaza de Mayo. Valle Chacabuco. San Telmo. Bien. Estamos como los 100 barrios por dentro. Ahí va. Pero como en un radio de cercanías algunos. Sí, estamos, sí, sí. Bien. Buena bien. Gente de Suipacha, ¿no? Acá los chicos, claro, son de allá. Saludos para todos los chicos de Suipacha que nos están escuchando. Bien, buenísimo. Un saludo para todos. Bien, ahí los chicos que acá nos trajeron el disco. Sí. Recién salido del horno casi, o sea, hace un poquito. Hace poquito, hace 4 meses que lo sacamos, sí, más o menos. Y lo estuvimos presentando con lo que llamamos la gira del odio, que bueno, estuvimos tocando por muchos lugares en Capital, lo presentamos en Mercedes, en Suipacha, ahora el 18, el sábado 18 nos vamos a Uruguay a presentarlo, y bueno, estábamos súper contentos con los resultados, con el sonido, y lo grabamos en el estudio Moscú de Edu de Cadena Perpetua. Ajá, y bueno, la verdad que... Ahora se lo estamos mostrando a ustedes para ver qué les parece. Bien, una banda que apuesta al formato físico del disco, sí. Aún, digamos, ¿no? Sí, sí. Está igual en todas las... Me imagino. Sí, digitales. Me imagino, tenés que estar ahí sí o sí, pero... Pero digamos, mira, un disco. No es menor, y me parece que está bueno mencionar que hay bandas que aún hoy siguen apostando al formato físico que... Digo, que tiene todo un encanto muy particular. Y que genera igual también un gasto para la banda, pero que igual, digamos... Sí, pero verlo reflejado en el material, por ahí... La plata está, la satisfacción. Cuando lo hacés por amor, ¿viste? Sí. Bueno, el Cala colecciona muchos discos, tiene una biblioteca importante, y bueno, a mí me gusta también el tema de los libros, todo lo físico es... Será porque somos de los 90. Un ebook. Libros. Lo digital no. Es que es distinto. Nos dijeron la idea de que regalás una tarjeta y se lo descargan. Y... Sí, es como un. Pero explícale un pan de la tarde. Claro. No, igual la gente, no sé si compra disco, pero hay mucha gente que le gusta el disco y el vinilo, sí. Viste, que está ahora de. Ha vuelto volvió, eso. Volvió. El vinilo está copado, el cassette también. Hay mucha gente editando en cassette, sí, sí, sí, ¿no? Sí, sí, tengo los amigos de trauma de la infancia que hacen cassette y lo siguen fabricando, sí. El otro día pasé por Parque Centenario, una anécdota, y estaba tocando una banda de trompetas, la Rompejólica, bueno, no me acuerdo su nombre, medio raro, pero que solo tenían su disco en cassettes, digamos, su producción musical en cassettes. Yo dije, no lo puedo comprar porque no tengo dónde escucharlo, pero me pareció simpático, digamos, bueno, al menos. Una anécdota con el disco, a mí me pasó con una compañía de laburo, le regalo el disco y... Dice, no, pero mi auto no tengo dónde reproducirlo. De verdad, ya no traen. Claro. No traen. Ahora, las chanchitas no vienen sin casetera ahora, ¿viste? Claro, claro. De hecho, yo tengo una chanchita que no trae casetera. Es muy loco. Por eso, sí. ¿Y esa parte para qué? Antes no la casetera. Claro. Igual como volvió el vinilo en un momento de sí, no, hacer, no, volver todo. A hacer furor. Volvieron los lentos, el vinilo. Vamos a rebobinar con la lapicera otra vez. Bien, y andan presentándolo entonces. Me imagino en pleno momento así de presentar el disco. Sí. Estuvimos el fin de semana pasado en el cumpleaños de Sepulcro, Sepulcro Pan, que con el Salón Porredón, otra vez invitados. La verdad que estuvo espectacular la fecha, mucha gente amiga, conocidos, mucha gente que conocimos en este último tiempo nosotros, y que son gente de 10. Y no, la verdad que estuvo, para nosotros estuvo genial. Nosotros el salón, la otra vez decíamos, es como, viste, ya nuestra casa, porque ya es la tercera vez que tocamos en el año... y siempre con muy buena onda. Después también tuvimos en Melonio presentándolo, sí. Otro lugar en Dublin Bar, ahí Dublin en, Bar en Villa Porredón. Villa Porredón. Y bueno, después como dijimos también estuvimos ahí por Mercedes, por Suipacha, que son nuestros pagos un poco más, también con lugares muy rockeros, buena onda. Hay como también un poco más de otra calidez provinciana, digamos, más nuestra, pero en todos lados estamos de 10, la verdad que Nos gusta presentar el disco y conocer gente, bueno, y hoy día si no salís a la calle, en todos los aspectos, hay que poner el cuerpo hoy más que nunca, no sé, para bien. Mí. Bien, y ustedes lo hacen ahí, desde la música también. Desde la música, sí. Del contexto. ¿Cómo entienden eso en este momento? Y hay que decir, hay que hablar, para nosotros en este momento es como si fueran todas pálidas. Bueno, yo los escuchaba a ustedes hablar hoy de los vaciamientos en las radios. Bueno, toda esa movida está muy jodida, y sobre todo nos sentimos personalmente yo no siento que haya una libertad de expresión como a nosotros nos gustaría, ¿no? Ajá. Pero sí, por suerte, nosotros podemos seguir tocando, bueno, y expresarnos de esta manera. Está bien que no tenemos mucha difusión y le salimos a poner la cara y el cuerpo para que se difunda. Hay un tema de ustedes que es voto de odio, que habla un poco, ¿no?, de esto de los medios y la manipulación. Sí, sobre todo el tema de las pautas publicitarias en las radios y bueno, todas esas cosas que ustedes están bien al tanto porque los he escuchado y bueno, han hablado de esas cosas. Sí. ¿Vamos a escucharlo ese tema hoy? Vamos a escucharlo. Buenísimo. Les proponemos lo siguiente: nos ponemos a tocar. Y nosotros venimos haciendo con la banda, proponiéndole el siguiente formato. Van a ser 23-20 ahora. Hasta y 29 tienen para darle. No sé cuántos temas meten en 10 minutos. El disco. Tenemos media hora para seguir. Bueno, después tenemos media hora para seguir. Cortitos y al pie somos. Sí, así, enganchaditos. Sí. Los que quieran, los que entren en estos 10 minutos hasta el 29, dale. Que me meto yo y mando la tanda. Bueno, dale. ¿Sí? Dale. Tomen el aire de ustedes, presenten los temas, dale. El chivo. Bueno, después tenemos una tanda y seguimos luego. Dale, bueno. Los dejamos entonces de la mano de Corre Mientras Puedas. Dale. Bueno, vamos a dedicar estas canciones a nuestros amigos que siempre van a los shows. A Cristian, a Lucas, Moreno, te mando un abrazo, y a todos Soldati y a Cipacha. Y a Walter. Esta canción se llama Combo. ¿Combo? Sí. Sentís que no hay espacio cultural, sentís que no hay lugar para tocar. Si a tu show mucha gente no va, vas muy bien, vos no sos comercial. Precisa que te canta la canción, detrás del escenario es un ladrón. Y de plata y luego va a cantar libertad, igualdad y fraternidad. La odia la paga el vicente que estamos juntando para hacer soporte de voz y intermediario que se llevan todo. Usted está saltando y no se cae. Fue Combo para todos. Los que cobran para tocar, ¿eh? ¿El voto? Esta canción va para todos los gateros. El voto del odio. Vamos, vamos. Thank you. la sensación de contradicción. La democracia pierde por la manipulación. Los medios infectan las mentes de televidentes que no tienen nada que hacer. Salen de ambiciones en busca de pautas, muchos periodistas del odio canal. Hay que tener memoria, hay que tener valores, hay que saber corregir, sostener, pero nunca retroceder. No hay que bajar la guardia, no solo son fantasmas. Cuando puedan pisotear, tergiversar, la verdad nunca van a parar. Por la represión hay que tener más huevos, no prestarse a sus juegos. Nosotros vamos de igualdad, de libertad, no nos vendimos a la otra mitad. Hay que tener memoria. Bueno, hay que tener memoria, Palos. Palos. Bueno, esta canción se llama Palos y Protestas. Esta no va a ser cualquier Navidad. Ya no hay discursos que aguanten más. Miseria y hambre por su sangre lleva. Mis hijos sufren y eso vos lo sabes. No va a ser cualquier Navidad, ya no hay discursos que aguanten más. Si se da y hambre por tu sangre se va, tus hijos sufren y eso vos lo sabes. Se gasta a fin de mes y no hay que comer, solo da para más. Ya no hay motivo alguno para confiar, los hijos de puta quieren gobernar. Te decidiste a no callarte más, un montón de gente que está como vos. Fue el día en que con palos y represión. Se siente en el aire de la represión con balas de odio, este dolor, saqueo, miseria, devaluación en esta Argentina revolución. Palos y protestas. Aplauso para los amigos de Pero, Corre Mientras Puedas. Me quedo con algunas cosas, con No Callarse Más, con un no bien fuerte a la xenofobia del sillón y con más palos y protestas. Nos vamos a una tanda y seguimos con los amigos de Corre Mientras Puedas. Hay que salir del barro, limpiarse las patas,

gentes malas. La Gatera. Un lugar sorete. ¿Cómo puede ser que sea mejor? Unas pelotudas todas delgadas como extraterrestres que venden un yogur. Gente mala. La Gatera. Que le hacen mal a las personas. Un programa. Gente mala. Muy puto. Mala mi pijón. Mala mi pijita. Hijo de puta. Gente malas. Con los amigos de Corre Mientras Puedas, que se escuchó muy bien, estuvo muy bueno, y le prestamos mucha atención a sus letras. Nos interesó participar. A mí, perdón, voy a hablar por mí. Te vi muy interesado. Sí. Me gustó mucho ahí el mensaje que transmite, como muy muy sentido, me pareció. Y les queríamos contar que hoy la palabra, habrán escuchado más temprano en el desarrollo previo del programa, la palabra que elegimos para definir el día de hoy, La Gatera define una palabra distinta cada jueves, es la palabra fondo. Un poco relacionábamos al Fondo Monetario Internacional, pero particularmente también a esto de tocar fondo, ¿no? Y un poco también eso es posible de pensarlo en la vida de cada uno, qué sé yo. ¿Qué les remite la palabra fondo? Y puede ser media negativo y positiva. Tocar fondo ya sería negativo, pero en todo fondo se da vuelta la cosa, ¿no? A mí me remite directamente al 2001. Yo soy recién tocamos. Un poco pesimista, ¿viste? A veces tengo como el problema de que de la ceja, ¿viste? Todo el tiempo está así. Fruncido. Pestaño fruncido. Pareciera que nací enojado con el mundo. A veces lo hablo, lo charlo con mi novia Sabina. Y es como que es una cagada ser así, pero también está bueno, porque estás todo el tiempo pensando en lo que está pasando. Y yo me acuerdo del 2001, cuando tomamos fondo con mi familia, la pasamos mal, de verdad. Y bueno, y todo esto, un poco este odio y esta ira, es un poco ver estos muñecos que estaban antes, verlos ahora, viste, desfilar en la televisión, porque parecía que es lo único que hace. Y bueno, me acuerdo de eso y me da mucha broma. ¿Eres un adolescente vos en el 2001? Sí, era un adolescente, ya votaba igualmente. Y bueno, me pareció, la escena fue similar cuando gana De la Rúa con mi viejo. A mi viejo no le gusta Macri. Y estábamos mirando, bueno, creo que acá está ninguno, ¿no? Acá ninguno. No. Estábamos mirando la televisión y me acuerdo ver esa mirada caída de derrota. Bueno, nos sentimos un poco derrotados, sí. Sí. Creo que es el sentimiento común, ¿no?, que hay. Por retroceso. Sí. Como sociedad. Sí, yo creo que estamos un poco derrotados. Bueno, al menos los que no nos sentimos identificados con este modelo, ¿no? ¿Y qué se hace? Y salir a expresarse como lo que estamos haciendo. Bien, yo hablábamos la otra vez como que, bueno, nosotros hacemos un género contestatario, es el punk, ¿no? Sí. Y hablando con Gario, que nada, el disco no habla pavadas, sino que es sobre el momento que estamos viviendo, digamos, ¿no? Que me parece el punk no tiene mira para el otro lado y hablar de cosas, no, cada uno es libre, ¿no? Pero hay un abanico, viste, de posibilidades, y bueno, nosotros dijimos, pero hay que abrir las mentes, creo. Ajá. O vomitar lo que uno... Sí, creo que pensamos que si le cantamos al amor, estamos son mentirosos. Lo mismo que Luis Miguel. Una mentira. Igual un poco, viste, lo adelanté en el inicio del programa, que habíamos hablado en una entrevista anterior, que habían dicho ustedes como, bueno, está bien, hay bandas que pueden escaparse un poco del contexto que viven, que está todo bien, cada uno hace lo que quiere, pero como que vos principalmente me habías dicho, yo no puedo. No, yo no puedo. Te sentís que te traicionás a vos mismo. Siempre, sí. Sí, nací amargado. igual me divierto, soy feliz también, ¿no? Bueno, no que estoy todo el día enojado. Ni estamos enojados todos los días, pero bueno, nos gusta expresarnos de esta manera. Bien. Es el camino que elegimos. No, bueno, yo, vos que preguntabas cómo se hace, ¿viste?, para revertir esto. Yo creo que hay que ponerle el cuerpo, esa es la historia. Salir a la calle, ¿viste?, estar donde tenés que estar, donde te sentís bien. Y bueno, yo me siento bien estando activo en algunas marchas y bueno, sobre todo en la de Santiago este último Ajá. tiempo, ¿no? Que sentimos que nos tocó como si fuéramos, podíamos haber sido vos, yo, cualquiera. Sí, sí, claramente. Y bueno, esa es la historia, estar ahí y que no sea la televisión lo que te marque los ritmos de vida, ¿no? Obviamente que ninguno nos gusta la televisión, uh-huh. Pero vemos que la agenda está un poco marcada por eso. Sí, qué tremendo. Como decían ustedes hoy. Sí, y qué tremendo, ¿no? Cómo se ve la agenda mediática en relación justamente al caso de Santiago Maldonado. ¿Cómo? ¿Cuánto? No iba a decir de a poco, pero más rápido que lento se va licuando, se va desapareciendo de la agenda mediática y ya casi empieza a convertirse como en una cosa folclórica esto de salir a la calle a exigir lo que hoy estamos exigiendo, que es justicia. Sí, sí, sí. ¿No? Por esto que... Y sí, donde más los medios monopólicos dictan la sentencia y después la justicia, en base a lo que diga, parece uh-huh. que estamos viendo eso. Así que, nada, bueno, tocamos fondo, como la palabra que buscaron. Todavía bien, no. Bien, a pleno. ¿Dónde vamos a poder escuchar próximamente todo este mensaje combativo? Y bueno, nosotros estamos terminando ya más o menos esta gira. Y bueno, la fecha que nos queda ahora es en Uruguay, que vamos a estar tocando con un pie en la boca, en Rock es la Cultura. Si quieren, ¿cuándo sale el buquebus? El día que viene. No, y después seguro diciembre nos pedimos tocando en Capital, seguro. Sí, seguro, vamos a despedir el año tocando, bueno. Y ya estamos trabajando en lo que es el segundo disco. Ya llevamos 5 canciones porque estamos inspirados. Tenemos una bronca. ¿Y en qué están? La bronca inspira. Claro. ¿Qué están componiendo, grabando? Sí, estamos componiendo y ensayando recién, maquetando lo que viene, en realidad. Sí, somos de laburar mucho el tema en casa, cada uno con sus instrumentos, y después llevamos todo y los playamos ahí en la sala de ensayo. Bien. Nos tomamos el tiempo para ir haciendo esas cosas. Bien, buenísimo. Si les parece, vamos a escuchar, Carito. Dale. Vamos a escuchar un rato más, como hicimos antes, hacemos 3 temas. Bueno. Me meto un poco, se mete Caro, nos metemos todos. Por favor. Y tal vez hasta, ¿quién dice? Terminamos uno tocando. Más después. Terminamos tocando los coros. Haciendo los coros. Bueno, los dejamos con los compañeros de Corre Mientras Puedas. Vamos. ¿Cómo se llama lo que vamos a escuchar? Esta canción se llama Piel y Hueso, que es hasta... Nosotros vamos a tocar hasta tener piel y hueso. Muy bien. O sea, que no quiero... Arriba. Se lo voy a dedicar a mis viejos, que seguro están escuchando, a la familia Zurniak, Iker, Aitor, al Chanchín, a Marcela, a Juan y Bernal, que me prestó el equipo acá, sí. Ancu, a la gente de Ancu, a Zulma y a Jorge también, a nuestro PNT. ¿Esa? ¿Sí? Sí. Porque siempre te quejabas de cómo los educaron. No te preocupes, los susurros, si te atacan la memoria, sabotean todos tus sueños. Aunque siempre han esperado, no lo sentieron. No les perdido, cuando andes vacío, muéstrale tu emblema, luchar contra el sistema. Siempre fuiste consumido. Te devolverá un rimoso para respirar. Tu paula de felicidad ha medido por el éxito. Será mejor que busques otro plan. Somos juntos para el mundo. hasta que viene, se llama Modelos. Modelo para armar. Ahora que se destruye todo, siempre que se destruye todo, hay modelos para armar. Carente de algún sentido común, intentando quemar mis sueños antes de nacer. Cantaré hasta con un portal, aunque la historia pinte para mal. No me inhibiré si sangra mi verdad por el tiro de tu falsedad. Si me detenes, si me censuras, nacen más modelos para armar. La movida que pretendes que sea tu canal de expresión es un negocio más. Productores que están echando todo para atrás, intercambio de un billete por una cuerda vocal. La canción se llama Salvación. Quiero tu salvación. su salvación. I can't believe it's people is not killed. Hell and it's Texas, double red. I'm a ram, I'm on a mission. Where are you from, yeah? On the suspension. Come on, baby, show me what you like, yeah. I want your salvation. Dale, nena, dame lo que te dé. Quiero tu salvación. Dale, nena, dame lo que tenés. Quiero tu salvación. Dale, nena, dame lo que tenés. Quiero tu salvación. Come on, baby, show me what you got, yeah. I want to salvation. Un placer tenerlos en la gatera el día de hoy. ¿Cómo la están viviendo? Bien, pasional. Con calor. Los veo que han entrado en calor. El estudio se nota, pero estamos acostumbrados a este, como a este clima que se genera acá adentro. Está muy bueno, está muy bueno. El famoso calor humano. El famoso tufo, ¿no? ¿Qué queda cuando viene la otra banda en la sala? Bueno, muy bien. Yo no quiero dejar de agradecer a nuestros amigos de Arte y Tatuaje Estudios de Tatú, a los cuales los pueden encontrar en www.arteytatuaje.com.ar, y también los buscan en Facebook, Instagram. Son unos amigos que vienen haciendo el aguante este proyecto radial, así que les mandamos un fuerte abrazo y los invitamos a que se metan y vean las cosas que hacen, que son muy buenas. La verdad sí, muy muy buenas. Métanse, chusmen un poco. Están pensando ahí un poco de arte corporal. Chicos, Una pregunta. Cuando pensaron vamos a hacer un cover, ¿por qué Salvation de Rancid? Bueno, en realidad es como yo tenía pensado hacer una banda tributo a Rancid con canciones en castellano adaptadas más o menos a nuestra realidad, porque es un poco una traducción, pero viste, dice un poco de más al idioma más, claro, a lo argento. Nacional, al argento. Y bueno, se lo pintó y bueno, lo tocamos, no sé si lo pensamos. Ah, lo escuchó antes, lo tenemos que hacer nosotros. En realidad nos robaron esa canción. Claro. Plagio. No, pero pasa que hay que contar que era el proyecto de banda de covers, de amigos, y nosotros éramos un grupo de amigos, junto con otro grupo de amigos, y claro, dijimos vamos a hacer covers. Y un día salió un tema que era Pili Hueso, me parece el primero, sí, y bueno. Empezamos así, pum, pum. Y ahí salimos. Sí, el cara dijo, ¡ah, mira tu pibe! ¡Mira tu pibe! Saludos a los bombas. ¡Qué cover, ni qué cover! Dijo. Claro. Saludos a los amigos de los bombarderos, sí, que estuvieron también acá visitando. A la gatera. En el programa hace poco, ¿sí? Exactamente. Después afuera de él yo le comentaba a los chicos que había, bueno, un par de temas que me habían gustado más o menos. Y escuché por ahí, mirá, este Caro dijo tal cosa. Para ustedes, ¿cuál es el tema del disco con el que dicen, no sé, este es el que más me gusta tocar en vivo, por ejemplo? Es una pregunta individual, ¿eh? Sí, bueno. Voto el obvio. Yo, justo me sorprendió ella. Tenés que decir quién sos, porque no ven. Yo soy Bruno, colegio Gardel. Está hablando Bruno y Anibeli. Y Anibeli. Renan Nisman. No, bueno, y me sorprendió Caro que le gustó ese tema. Y dije, wow, es uno de los más nos gusta, sí. Igual nosotros. Creo que es ese. ¿A vos? Para cada uno. No, sí, que sos también. Yo soy, sí, de verdad, yo lo reto a él y ella. Yo soy Nacho, guitarrista. A mí me gusta El Voto del Odio, pero porque fue el tema más armado en cuanto a producción entre todos, digamos. Y fue el último tema que salió para el disco. Sí, claro, dijimos a Edu, apretar reggae y sale. Salió y quedó buenísimo. No, pero era un tema que no veníamos produciéndolo en ensayos para el disco. Salió como muy a lo último, siempre quedaban al final de la lista. Y un día salió el día de radio. Cuando estábamos grabando, se armó medio ahí a la chapa. Sí. Así que salió bien. ¿Vos, Cala, cuál es el que más me gusta? O uno de los que más me gusta es Modelo. que tocamos recién. Que tocaron recién, sí. Sí, que tocaron, me gusta porque, bueno, representa un poco, viste, la movida underground y cuando tenés que hacer algunas movidas para subirte a un escenario que no va mucho, pero bueno. Sí, al igual, claro, que Combo. Combo es otro de los temas que habla un poco de eso. Sí. Que decimos decirlo, hay muchas bandas que están empezando a hablar un poco de ese tema de los productores y las bandas conocidas o las bandas grandes que hacen vender entradas y no, claro, llevan a nadie ellos. Y vos la pata. Claro, viste. Prefiero ver la pizza cuando pasa, pero si para, no, si, para la banda. No, para la banda. No somos la banda también. Bueno, también está el tema, vamos a... Nos cansamos de ver pasar de largo la pizza. Con el que vamos a cerrar, Casquivana, que están los amigos de Diagonal 18, se recoparon, pusieron los vientos. También estuvieron acá. Es un terrete más. Bueno, vamos con eso, ¿les parece? Vamos a escucharlo, a despedir a los amigos de Corre Mientras Puedas. Y después de eso nos vamos todos. Bueno, dale, buenísimo. Despedimos la gatera. Lo dejamos entonces. ¿Con qué? ¿Con qué tema? Casquivana. Casquivana. Sí, sí. Nos vemos, amiguitos de Uruguay. Nos vemos pronto. Un saludo para todos los que están escuchando. Sí, para todos los que están escuchando, gracias. Y bueno, escuchen el disco, que está bueno. Gracias, amigos de Corre Mientras Puedas. Gracias, equipo gatero. Gracias, Juan, en los controles. Será hasta el jueves que viene, amiguitos, como siempre, por el aire de La Gatera.